said he's gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing and almost holds down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues sí, empezamos con una rola del llamado rey del rock and roll, Elvis Presley, nada más y nada menos. Pero ¿por qué ponemos una rola de Elvis Presley y no lo acostumbrado, las acostumbradas rarezas que solemos ponerle a ustedes? Pues muy simple, muchachos, porque hoy 16 de agosto se cumplen, dejen hacer cuentas, a ver, si se murió el 16 de agosto de 1967, son 3 años, y ahí hay 30 años de la muerte de Elvis Presley. ¿Qué tal? Ya hace 30 años que este señor se murió, y como por ahí bien dicen, si Elvis Presley no se hubiera muerto, todavía vivo seguiría. Pues bien, ¿qué más podemos contarles del rey del rock and roll, del señor sensación de Las Vegas, del hombre película? No sé, como ustedes quieran llamarle. Ya saben que él es una persona que se metió pues miren, como se han dado cuenta, el coyote no ha llegado todavía, pero sí va a venir. Ya nos dijo que siguen en camino. ¿Y qué más? Porque hoy vamos a tener un especial de Elvis Presley y sus amigos y sus hijos. Pues no hijos, carnales. Podemos hablar de Lisa Marie y todo eso, pero sus hijos de influencia musical. Vámonos en calientito en lo que esperamos a que llegue el coyote con dos rolas de Elvis para calentar motores. ¿Qué les parece? Vamos a poner Zapatitos entre ante azul o Blue Sweet Shoes. Y No Puedo Ayudar Si Yo Me Enamoro de Él, o Can't Help Falling in Love With You. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexión rock.com.mx o al rey. Yo los dejo con el rey del rock and roll, Elvis Presley. One for the money, two for the show, three to get ready, now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off the blue shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go! Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Rock it. All the money, this one for the show, three to get ready, now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step on my blue suede shoe. Well, this Dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el doctor Listing Griswold, a base de la sustancia activa de esta nueva tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en mis nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección conjuntiva. Estás escuchando Star Sex and Roll. Y bien, amigos, ya estamos de vuelta después de escuchar dos chidas canciones del señor Elvis Presley con No Puedo Ayudar Cuando Me Enamoro de Ti o Can't Help Falling in Love with You y Zapatitos de Ante Azul o Blue Sweatshoes. Y parece que están tocando la puerta y decimos adelante y entra el coyote de escena. Entonces les estaba comentando que pues hoy se cumple el 30 aniversario de Elvis Presley y vamos a poner un resto de canciones de él o inspiradas en él o hijos de él o algo con lo que tenga que ver con él y alguno que otro dato curioso que vamos a hablar de él, más aparte las noticias que ya están ustedes acostumbrados. Coyote, dinos algo, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que están aquí, Sorsex and Roll Radio, con conexión rock.com.mx. René, como siempre es un placer estar aquí contigo cada semana en Sortex and Roll. Vengo corriendo, tenemos un poquito tarde, pero aquí estamos con buena vibra y tenemos también por ahí muy buenas notas, como siempre cada semana. Claro, claro. Bueno, mucha gente se ha quejado de que nos escucha y quiere interactuar con nosotros. Tranquilo. Y bueno, entonces, esta gente me dice, pero ¿cómo quieres que nos conectemos al extranjero si nunca dan la dirección? ¿Cómo no? Pues ellos están quejados. Ah, bueno, entonces, la dirección para comunicarse con nosotros desde la primera hora del programa. Y lo vamos a repetir cada 15 minutos. Exacto. Ya como... como la XCQK. No, exacto, exacto. Eso mismo iba a decir. Pues la dirección para comunicarse... La dirección para conectarse con nosotros o contactarnos es surfsexradio@gmail.com. Así es, le agregan así al mensajero, no le cambien a Hotmail ni ninguna otra tontera. No, quédense en Gmail. Quédense en Gmail y les aseguro que nos encontrarán ahí todos los jueves. Y bueno, ya vámonos a musiquita, decías que ibas a poner al rey del rock and roll. Te acabo de poner al rey del rock and roll. Ah, entonces ya acabamos de regresar. Del corte musical. Vámonos acá con la escaleta, la famosa escaleta de Sorge Chandron, para ver qué sorpresa nos tiene esta semana. Fue una semana muy loca, una semana de terremotos y suicidios. Sí, estaba como muy, ¿cómo se llama? Como que estuvo suelta la parca en esa situación. Así es. Con eso de que ahora le dieron una nueva imagen a los adoradores de la Santa Muerte. Y que ahora ya es un angelito en lugar de esa tétrica imagen que para muchos iniciados representa temor. Pues de hecho, como que también la gente es medio contreras y los seguidores de la muerte más fervientes prefieren a la basura. Los verdaderos fans, prefieren al grupo en su esencia, no cuando se convierten en masivos. No, cuando ya los hacen pop. Sucede lo mismo, ¿no? Eso es en cualquier De hecho, le pasó a Luis Presley. Ya, entonces la Santa Muerte ya es rockstar, podrías decir. Ojalá y no te esté escuchando a ningún seguidor de la Santa Muerte por las cuestiones en las que te estás metiendo. Pero la Santa Muerte se supone que... Pero no por eso eres adorador de la Santa Muerte. No, ¿no? Pero ¿por qué no sería un adorador de la Santa Muerte? Oye, tiempo? Estaría chido poner a competir a la Santa Muerte contra... ¿Contra Juan Diego? No, contra Juan Diego. Juan Diego no tiene fans. ¿No tiene fans? No tiene fans. Bueno, es que tiene que arraigarse como santo un tiempo. Ya después, cuando le surja algún milagrito, dicen, pues ya va a tener más fans. Por ejemplo, ¿el santo que tiene más fans cuál es? Pues San Judas Tadeo, ¿no? Yo creo. El santo con más fans y después después el santo el del mascarado de plata. Y después de el mascarado de plata o San Judas Tadeo. No, yo creo que San Judas. Sí. Y hasta incluso entre el santo y San Antonio es una pelea, ¿no? Y bueno, es que primero recurres a San Antonio. Si San Antonio no te puede hacer nada, ya ves que dicen que es San Judas Tadeo de las causas imposibles. Seguramente ya hay que ir con una instancia mayor cada vez, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurre en el caso de Juan Diego es que él lo hicieron bonito desde el principio. Él fue un indígena europeo y la gente desde el principio como que le ha tenido esa mala onda. Bueno, no mala onda, ¿cómo le llamaría, René? Antibanda, sí, como que una cuestión mala vibra. Exacto, entonces Juan Diego pues nunca ha tenido tantos fans como la Santa Muerte. A ver, por favor, la gente que nos está escuchando, ¿qué opina de la Santa Muerte contra Juan Diego? Exactamente. Vamos a hacer una votación. En una pelea de Juan Diego Santa Muerte, ¿quién ganaría según sus cartas de Yu-Gi-Oh? Bueno, pues es que Juan Diego puede invocar a la Virgen de Guadalupe. Oh, tiene razón. Virgen de Guadalupe, yo te digo. Pero la Santa Muerte tiene ya esta dualidad y puede salir un ángel contra la Virgen. Entonces ya es. Pero no se supone que es más una categoría divina la Virgen de Guadalupe. Seguramente, pero bueno, pues en Dragon Ball todo se puede. Ah, no, estamos hablando de Dragon Ball. ¿Verdad? No, Dragon Ball. Tiene más. Tiene más chile, Virgen de Guadalupe. Ya podemos hacer una obra acá clonada de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego que se llamaba. ¿Cómo? Juan Guadalupe. Juan Guadalupe, así como Diego. Vegeta y Guadalupe Diego. Exacto. Y hablarían así. Ya, estamos muy debrayados. Vámonos a más música, vámonos a más música. Esto, más Elvis Presley, ¿por qué no? Ya basta, por favor, ya a mí me gusta mucho. A ti te encantan sus caderas, por eso es que lo pones e insistes tanto en él. Pero hoy voy a insistir, voy a poner mucho de él, simplemente porque hoy hace 30 años. Pobre hombre. ¿qué pasaría si no hubiera muerto? Pues seguramente siguiera vivo. Exacto, eso lo tenemos en el México. Y efectivamente, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Sí, viviría. Este es Elvis Presley con... No seas cruel, Don't Be Cruel. Por el Sensac, por Dolce Canrol Radio, en conexionrock.com.mx o al revés. You know I can rock that pop, sit all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel, too hard is true. Baby, if I made you mad, there's something I might have said. Please, did I forget my past? The future looks bright ahead. Don't be cruel. Your heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you and me. Pick it up. Don't stop hanging up. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel. Your heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the bridge and let's say hi to you. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. And don't be cruel to who I am, it's true. I don't want no other love. Baby, it's still you and me. Take it up. Don't be cruel to who I am, it's true. Don't be cruel, your heart is true. I don't want no other love. Baby, it's still you and I'm thinking of. De la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y le preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal? El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren Simpson mal, que quieren Simpson de verse, que quieren Simpson, el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Puede ser Simpson? Y le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos. You have hay éxitos, solo buenas rolas. El rey ha muerto, vive el rey. Ahí como esta persona, el padre José Girón, o más bien no es padre, ¿sí? Como reverendo. No, pastor. Pastor. Era muy cagado. Yo cuando era niño y una amiga me decía, es que mi abuelo era pastor y cuando fue el terremoto del 85, que se puso a rezar, y yo me lo imaginaba arreando ovejas, güey, precisamente, como en un cerro, acá como tipo Moisés y atrás de acá tronando, güey, bien loco. En fin, no interrumpo más tu comentario, René, de este pastor brasileño. Es un pastor brasileño que se la pasa viajando por todos lados. También da, ¿cómo se puede decir? ¿Conferencias? Sí, alrededor del mundo, ¿no? En todos lados, ¿no? Y normalmente las da mucho en Estados Unidos. Y habla todo satánico. Y ahorita escuchamos un extracto de cuando él habla que los Simpsons son satánicos. Específicamente estaba hablando que Matt Groening, o sea, el creador de los muñecos Simpsons, es satánico. Era satánico. Ay, que se revivió. Y después se convirtió a cristiano y la Fox lo corrió porque hizo Simpsons cristianos. Sí, efectivamente. Que eran los y ahora cristianos. Hace Dios cristiano. Qué bueno, pero porno. Amén, como dice la señora. Sí, porno. Videos católicos, bueno, religiosos, por... En fin, bueno, y yendo más a en contexto de por qué este comentario, pues estaba platicando René y yo fuera del aire que Elvis Presley, pues seguramente algunos de ustedes ya lo saben, pero en Elvis Presley y su ciudad natal, este hombre se ha convertido ya en el culto, exacto, religioso, y le rinden tributo, y seguramente ahorita están, pues ahí... De hecho, ya está registrada como religión. Ya lo es. ¿Entonces de cuántas personas puede ser? Creo que tiene que terminar como en Estados Unidos, que es muy poco. Yo creo que como unas 50,000 personas y ya se convierte en religión oficial. Es poco en cuestión de números, ¿verdad? Sí, claro, y para cuestiones masivas como las grandes religiones. Uh-huh. Bueno, pero también aparte de Elvis Presley, hay otros extraños mitos también que... Bueno, no mitos, sino adoraciones, ¿no? Pero el Jedi también ya es una religión. En Inglaterra y Australia. Bueno, en Inglaterra todavía no, pero en Australia ya lo... Sí, y la fuerza, ¿no? El Jedi, la fuerza. La fuerza, exacto. Ya es religioso de esta pues trilogía de seis, que es Star Wars. Ya también existe en Bolivia un culto también a Che Guevara, San Ernesto se llama el hombre. Órale. Imagina, ¿viste? Como allá podemos echar al ruedo a Elvis. Ya contra tenemos cuando él, contra Juan Diego, la Santa Muerte. Exacto. Che Guevara. Malverde. También. Y Malverde, hay que ver. Tenemos a Malverde, aquí otro Elvis Presley. A ver, ¿qué viene eso? No hay que hablarlo más, sí, hay que hacer un flash. Es de God Fighter en vez de... God Fighter, exacto. Kevin Fighter. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué opina la gente? A ver, vamos a ver qué nos está diciendo la gente sobre las fronteras que están diciendo. Alguien está diciendo que no escucha. ¿Qué nos escucha? Caramba, ¿estamos fuera del aire? No, yo veo que sí estoy en el aire. Por favor, gente, si no nos están escuchando, avísenos. Eche un silbidito. Exacto, un correíto. Excelente. O algo, porque... Según... Para que no nos estén escuchando, tampoco van a escuchar esta recomendación, pero... Según mis datos, seguimos al aire sin ningún problema. Con 353,225 escuchas. Es cierto, son 24. Termina en 24. Se acaba de desconectar uno. Sí. Bien. Y bueno, pues, ¿qué? Vamos a ahora sí a las notas que nos ocurrieron. Exactamente. Y ya tenemos a nuestra escaleta, porque antes era un despiporre, pero René, hombre de números, hombre táctil, no más bien táctil, no estratégico. Estratégico. Táctico. Táctico, exacto. Eso me refería. Y bueno, él diseñó esta escaleta para todos ustedes. Y bueno, a continuación tenemos... ¿Qué sección viene? Los niños del DF reciben el equivalente a 3 cajetillas de cigarros. Exacto. Pero esos niños del DF seguramente no se refieren a nosotros, que en realidad nos respiramos 3 cajetillas de cigarro diario. No, bueno, yo creo que si hacemos una comparación, hacer como 5, porque nos fumamos media cajetilla de cigarros. Exacto, más las que te tocan ya de entrada por salir a la calle. Exacto. Con la contaminación, pues eso es lo que precisamente habla esta nota, y dice así... Fumar 3 cajetillas de cigarros diarias podría ser equiparable al daño que produce la contaminación del DF a los niños, consideraron especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública, que realizaron un estudio sobre efectos que produce en menores la exposición a partículas del medio ambiente. Ok, pues yo creo que hicieron un experimento, bueno, un estudio como el que se ocurrió en Italia, en Roma, en donde encontraron que había restos de sustancias peligrosas en el ambiente, entre ellos algunos alcalinos, otros tetrahidrocannabinoles también volando en el ambiente. Entonces, no, pero hay que aclarar, no hay que espantar a la gente, porque ellos mismos dicen que esta contaminación no quiere decir que todo el mundo nos vamos a morir de cáncer, a morir del sistema pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es cáncer, no enfisema. Esto pues es... apenas parecen malas respiratorios, crisis asmáticas y otros padecimientos. O sea que el tiempo como si le diera catarro. Cuando se les antoja un cigarro para los abstemios de tabaco, pues hagan y súbanse a su azotea y aviéntense una bocanada de supuesto aire puro. Eso sería bastante agradable que lo hiciera, porque sería como darle un buen aspiro a un habano por de lo potente que es esta atmósfera en el Distrito Federal en cuestión de contaminantes. Exactamente. Que bueno, ya, ¡reníase! Segunda, caramba, me dejas no, lo que pasa, el soliloquio completo. No, perdón, carnal, estoy atendiendo a la gente, a nuestra gente bonita. ¿Qué dice la banda? No, pues me están diciendo que sí se escucha, yo sí escucho, y estoy diciendo gracias por escucharnos, ya sabes. Y quien no nos escucha, ¿cómo vas a ver las recomendaciones que estamos haciendo en este momento a ellos? Pues no lo sé, alguien se lo va a tener que soplar en algún momento. Pues no se lo estén soplando nada más mutuamente, si están ahí entre familia. Claro, a lo mejor están cantando alguna de esos cantos de Alaska, ¿no? Ah, ok. Sí, ya ves que ahí se soplan uno a otro la boca para generar un sonido muy particular. Pero es muy incestuoso, René. No, lo que estás proponiendo, este es un programa familiar. No hagas eso, por favor. Nuestros radioescuchas están con su familia. Frente a la fogata. Frente a la fogata. Exactamente. En familia con su sex and roll. Exacto, este hasta es de familia. El perro y el abuelo. Y el perico. Y el perico. No lo olvides. Pues estamos muy aburridos. Mejor vámonos a escuchar unas cancioncitas ya. Yo estoy ya muy divertido. Yo no sé por qué estoy aburrido. No sonaremos aburridos. No sé. Yo no. ¿Por qué no le preguntamos? Es que yo de repente como que me sentí así como muy, muy acartonado, René. Pues no lo sé. Para eso vámonos mejor a más rolas inspiradas en el disco. Y que les vamos a platicar también, hablando de rockstars, algo muy gracioso que nos ocurrió a René y a su servidor este sábado mientras nos tomábamos unas cervezas en un bar conocido como Las Pecosas. Sí, muy bonito bar, visiten. Entonces ya les platicaremos regresando de este bonito puente musical. Exacto. Estos son los Lopis con No Seas Cruel. Desde Cuba para México. Y dedicada para la señorita Nora, que nos hace favor de oírnos y que a ella le gusta toda esta canción cubana, René. Ah, que mira qué chido. Pues bueno, no se preocupen, las demás complacencias vienen en camino, los que no reclamen. Exacto. Quien quiera una canción de Elvis Presley, el día de hoy es su oportunidad. Exacto, porque los vamos a complacer con mucho gusto. De aquí no vamos a volver a tocar a Elvis hasta que cumpla 31 años de muerte. O sea, hasta un año. Exacto. Y ya casi cumplimos el año, por cierto. Y les vamos a platicar de una fiestecita que tenemos ahí planeada, precisamente a Doc con nuestro aniversario. Pero ya siempre le decimos que mandamos a Rora y nos quedamos otra vez y ahora bueno, ahí. Ahí va, estos son los cinco. Esto más bien ya escuchamos a los Lopis con No Seas Cruel. Para que vean cómo los disfrutamos, carajón, eso. Y bueno, se cuidan. Esto es Rol por Conexión Rock. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listing Grisco, a base de la sustancia activa de esta nueve, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en mis nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permite gobernación en cambio. Y caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, ya llegamos. Porque parece que la banda está borracha, pero no, ni está bien gacha. Estamos en Soul Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. O al revés. Efectivamente. Y bueno, escuchamos a los Yopis, la banda cubana de rock and roll por excelencia. Efectivamente, la más conocida de aquellos ayeres cincuenteros, sesenteros. Pues es, son contemporáneos de Elvis. Sesenteros más que nada. Sí, porque influidos. Porque acuérdate que Elvis Presley se catapultó en el 56. Efectivamente, cuando... Sí, exacto. Cuando grabó el Sun Records, que era una compañía pequeña. De hecho, los primeros grabaciones de Elvis Presley son de dominio público, de Sun Records, porque no supieron, no la registraron, no pensaban que iba a ser un gran éxito. ¿Y ese varo, esas regalías aquí para quién son? Para nadie. O sea, si yo tengo una compañía disquera o hago discos o algo y incluyo esas versiones de Sun Records, no hay ningún pedo. Pero, ¿a dónde es acceder a ellas? ¿O tú las tienes? ¿O sí, puedes acceder a ellas en el archivo de internet? Ah, vale, qué chido. Bien, ya saben que, pero la banda que... Pero no solo esas versiones. Por ejemplo, puede ser la misma canción Love Me Tender, pero si ya está con Capitol. Ah, ya. La versión de que grabó con ellos ya no. Ya no. Chample. Pues hay varios eventos. Uno de ellos en el Lunario el fin de semana, o fue este fin, lo voy a anunciar y no sé. El imitador de Presley. Ah, no sé. No me lo sabía. Pues si alguien quiere ver a Elvis Presley, A los Elvis Presley. A los Elvis Presley. Así pues como de hecho, los... por estas fechas también allá en Memphis hay muchos festivales y fiestas y concursos de imitadores de Elvis Presley, que de hecho se dividen en cuatro categorías diferentes. ¿Según la etapa de Elvis Presley o qué? Aparte también, más que la etapa de Elvis Presley, o sea, se combinan todas las etapas, sino que lo dividen en categorías de quién lo imita en la voz, quién lo imita con playback bailando, quién lo imita con bailando y con la voz. ¿Quién lo imita bailando físicamente y con la voz? ¿Y quién lo imita nada más físicamente? Y aparte hay una anécdota por ahí también, que Elvis Presley en una ocasión participó en un concurso de imitadores de Elvis Presley. Ay. Y que ganó el segundo lugar. Eso también lo hizo Charles Chaplin, ¿no? ¿Ah, sí? O sea que es un mito urbano. Y nada más cambias al actor. Porque también dice que Pedro Infante hizo el casting para Pepe el Toro y no se quedó hasta que les dijo que él era el verdadero Pedro Infante. No, lo de Charles Chaplin era parecido. Estaban haciendo un concurso para ver quién imitaba el personaje de Charlotte, de Charles Chaplin. Llega Charles Chaplin, se maquilla diferente y se pone unas gafas oscuras y se mete al concurso. Y resulta que quedó en tercer lugar. Chample, pero ¿trató de imitarse él mismo o trató de ser algo alternativo a él? No, trató de imitarse él mismo, yo supongo, y dijeron, no, ¿sabes qué? No eres tan Charles Chaplin como Charles Chaplin. Chale. En fin, Charles Chaplin no tiene ninguna religión en el mundo, ¿verdad? No. ¿Habrá alguien que lo adore? Porque incluso hasta del santo, ¿te acuerdas que por ahí estábamos viendo alguna vez? Sí, sí, pero no, Charles Chaplin como que creo que ya lo han dejado mucho... Las generaciones nuevas lo han olvidado, ¿no? Lo han olvidado, aunque tiene muy buenas películas. Efectivamente. Bueno, pues a continuación vamos a un flash para hablar del flash de criptozoología. Ah, sí, sí, pero el flash llega de repente, no lo anuncies. Claro, le ves que te veo así muy agüitado. No, yo estoy muy a gusto. O sea, tú me verás aquí sentado con la... Estás casi acostado, caramba. Estás estirada. Respeta los radioescuchas, mi hermano. Es que yo los respeto y los quiero mucho. Y todo eso. Bueno, ¿qué dice la pandilla? A ver, vamos a ver qué nos está diciendo. Veamos, a ver. A ver. Va a ser. No sé qué quiso decir, pero va a ser. Cintia desde Cuernavaca nos dice: yo sí escucho, jajaja. Aranza desde Jalapa nos dice: ahí están al aire. Al aire. Exacto. Y vamos a ver quién más está al aire. Vamos a mandar saludos a todos: a Cristel, a Carmen. Y a todos los que fingen no escucharnos. Exacto, a todos los pero con el rabillo del ojo. Y no nos sintonizan y no se comunican con nosotros, porque a lo mejor y no se sabe la dirección, que es Conexión, Sorsex Radio. sorsexradio@gmail.com. Y ahora sí tenemos un flash de criptozoología. A continuación, la gustada sección de todos ustedes, chicos y grandes, el flash de criptozoología, que es Elvis Presley. Lo vimos saliendo del Walmart hace rato. Efectivamente, y iba agarradito de la mano con Pedro Infante. Y cuando hace un momento los interceptamos, les preguntamos: oigan, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es que fueron por víveres para su isla secreta que está en el Pacífico. Efectivamente, que de hecho hay una película que trata al respecto, ¿no? Y que incluso los Simpson la mencionan en alguna ocasión. Aquella extraña isla en donde personajes harto conocidos son secuestrados. Más que secuestrados, pagan una millonada para vivir en soledad. Bueno, no en soledad, sino con sus amigos millonarios, ricos, estrellas de rock o de cine. Donde ahí está Pedro Infante. Ahí está Pedro Infante, Charles Chaplin. Esa isla se llama Nuestro Recuerdo Nostalgia. La isla de los monstruos. La isla de los monstruos, efectivamente. Como el doctor Moró. El doctor Moró. Bueno, ya ahora sí vámonos a la música, René, por favor. ¿Por qué acabamos de poner un corte musical? Y hablando de estrellas de rock and roll, de eso, ¿cuál sería tu dream team de una banda de rock? Exactamente, eso ya tenemos una nota al respecto. Pero ¿cuál sería el tuyo, Coyote? A ver, dime tu dream team de rock. ¿Qué género? Yo quiero una banda que tenga a estas personas. Tú dime. No importa si son nuevos, viejos, ya se hayan muerto, que no sean contemporáneos, sí, que tú puedas revivir. ¿Una banda de rock and roll o una banda que... La banda que tú quieras. Mira, yo por ejemplo siempre he defendido que si Beethoven o Mozart vivieran ahora, no harían música clásica. ¿Tocarían rock and roll? Tocarían rock and roll, y Ravel haría música electrónica. Yo hubiera inventado los loops. ¿Tú lo crees? Por la repetición en sus... Claro, sí, claro. Sí, bien lo podrían samplear algunos hip-hoperos. No demos ideas, por favor, porque desde que agarraron la de Miserlo para Pompey, en realidad lo he lamentado muchísimo. Bueno, cuídate, pero a ver, dame tu... El Dream Team. Mi Dream Team y son los Beatles, o sea, de cualquier manera. ¿A poco? Sí, definitivamente, ¿no lo crees tú? No, pues es que yo combinaría... Mira, de los Beatles sacaría O sea, sacaría de la banda de los Beatles. A Ringo Starr. No, no Ringo Starr. ¿Por qué siempre Ringo Starr? ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué? ¿Qué les ha hecho el baterista? Yo no estoy hablando, o sea, yo sacaría de los Beatles a John Lennon para meterlo en mi banda. Ah, sí. A ver, bueno, diríamos bandas, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién lo podrías a tocar? Tiene que ser alguien bien rasposote. Yo lo pondría junto con Ray Manzarek. Sí, de los Doors. Las cuestiones melódicas. Exacto. Y metería también ahí a Chuck Berry para que los haga que se aloquen. Exacto. También les pondría a Freddie Mercury para otro vocalista. Pero ya estás abusando de... faltan músicos. Sí, yo estoy abusando de... Sí, pero Chuck Berry era músico. Pues sí, pero todos ellos cantan. Que bueno, que hagan un coro tipo Barbería Borbotones. Exactamente. ¿Quién dice que tienen que tocar rock? Pero ya todo lo han hecho, ya lo dijo Harrison en esa aparición repentina en Los Simpsons. Uh-huh. Cuando ve a los Borbotones. Eso no es nuevo, ya está todo hecho. Efectivamente. Pues a ver, vamos a comentar la nota de los Dream Teams del rock. A ver, ese es un blog del Universal y lo escribe Rubén Castro. ¿Qué músicos se alinearían en la banda perfecta? Phil Collins, Dave Grohl, Kate Moon, Sting, Sid Vicious, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Joe Satriani, Santana, Freddie Mercury, Eddie Vedder o Peter Hyrie. Es que esa es una muy buena banda. Pero pues hay muchos Dream Team, ¿no? Que ahorita en realidad están tocando, como bien lo hace referencia a la fotografía. Que bueno, yo no considero un buen Dream Team esa, más bien es para vender discos esta banda de Concord, ¿no? En donde está el... Bueno, déjame recordarte que eso de los Dream Teams es viejísimo. En los 60s, George Harrison se juntaba con este... Eric Clapton, y Eric Clapton ahora toca con B.B. King. Exacto. Y... O Lennon con Elton John. Exacto. Que bueno, ya estamos hartos de los Elton John. Elton John. Ah, también, pues. Ese güey también. Sí, porque lo citamos. Entonces, continúa. Ahora sí, ¿quién más? Estamos hartos. No. A lo que voy es que este Dream Team sí no estuvo muy bueno, más bien era un dueto muy feo. Paul McCartney con Michael Jackson. Sí, cantando Ébano y Marfil, ¿no? Uh-huh. O la de 666. O esta chica es mía. Sí. No, 666, ¿no? Ah, no, se canta con Stevie Wonder. Ese sí era con Stevie Wonder. No. Ah, bueno, que es Paul McCartney y Michael Jackson. No, Michael Jackson y Paul McCartney están en un disco de Michael Jackson sale, es The Girl Is Mine. Ah, exactamente. ¿La de 666 entonces? Esa no sé quién la canta. Sí, con Paul McCartney. ¿Sí? Sale en el disco de Jet. ¿Estás seguro? ¿Es ese disco Jet? ¿En donde viene el Band on the Run? No me acuerdo. Bueno, en ese disco viene un dueto con Michael Jackson. Seguramente antes de que se supiera todas sus cuestiones pedófilas, porque no creo que Sir Paul McCartney se prestara esas cuestiones. Que bueno, quién sabe, ya en realidad todo está revolcado aquí. Todo se sigue haciendo un chiquero musical, bonito. Claro, claro. O lo que sea. Pero. Yo sigo pensando en que las bandas van a mejorar. Que el rock and roll va a revivir a su vieja gloria. Seguramente, si elimináramos el internet durante 5 años... No, si elimináramos a las disqueras durante 5 años, serían cosas más interesantes. Y veríamos un cambio en la música. Pues está logrando, René. Oye, tú estás adorando a la Santa Muerte, dices que estás a favor de la piratería, tú deberías de vivir en Tepito. Yo debería vivir en Tepito. Yo no adoro a la Santa Muerte. Pero me estabas resaltando en el Good Fighter. Ok, bueno, vámonos ahora hacia música. Ahora sí, vámonos a más música. Ahora vamos a poner... Dream Team. ¿Un Dream Team? Ajá. Pues tengo a... Bueno, tal vez no un Dream Team, pero un buen dueto. Podemos escuchar a Luis Miguel con Frank Sinatra. Por ejemplo. Eso, ahorita me recordé que estábamos hablando de Elvis Presley. Hubo un... No sé cómo se le puede decir homenaje, porque no creo que eso sea. A ver. En el American Idol de... Está muy raro esto. En el American Idol... Espérame. Déjame terminar de hablar. En el American Idol de Inglaterra. ¿Así? ¿Así se llama el programa? American Idol inglés. Así es. Ay, qué loco. Hicieron un crossover de Celine Dion con Elvis Presley. Oh, qué loco. No, muy loco. Pobrecito Elvis, oye. No, pobrecita Celine Dion. Bueno, a ver, un dueto chido. Mira, no tengo ahorita un dueto. Mira, a la mano. Mientras yo era mi guitarra de The Beatles, por ejemplo, ahí está el señor Clapton, por ejemplo. Puede ser. ¿Sí la tenemos? Sí, sí la tenemos. Pues vámonos a esa. Vámonos. Mientras llora mi guitarra con los Beatles y ahí está Eric Clapton metido. Exactamente, por Sol Sexando el Radio. En conexionrock.com.mx. ¿Por qué repites en el micrófono? Que no, es lo mismo que me dio hipo. Me dio hipo, cabrón. Bueno. Sol Sexando el Radio. Ya, adiós. Mientras llora mi guitarra. nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. La. Y bueno, después del abrazo que produjo Eric Clapton en esta su emisión amiga, su emisión amable. No, pero es muy buena rola, pero sí. No, yo nunca dije que fuera mala. Rompió con la dinámica. Rompió con acá. La dinámica de ser dinámicos. Sí, hasta me deprimí. Afortunadamente nos salvó Bill Haley y sus cometas. Con esta canción que fue al compás del reloj. Sí, ¿verdad? Rock al compás del reloj. Efectivamente. También influencia de Elvis Presley. El señor se autonombra el rey del twist. Uh-huh. ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos que en cada región, en cada país siempre hay un rey de algo? Exactamente, está el rey del reggae, que ya ustedes saben quién es. Por ejemplo, en Quebec, la otra vez te platicaba que el rey del twist era Tony Obama. Y nosotros proclamamos, este programa proclamó a Manolo Muñoz como el rey del twist mexicano. Exactamente. Que solo tocó dos rolas twist, pero es el rey del twist. Exacto, nosotros le queremos llamar así. Y a Angélica María le llamaremos la novia de México. ¿Y por qué? Ah, no, vente. Ya se le dice así. Bueno, podemos decirle, no sé, a Manuel Valdés podemos llamarle loco. No le queda. Podríamos llamarle al señor Roberto Gómez Bolaños Chespiri. Yo creo que no. En fin, entonces, pues sí, caramba, me deja solo, René, ya te dije, en el soliloquio por completo. Este es un programa de dos, René, es ping pong. Sí, claro, nacos. Como tu naturaleza, mi hermano. Estamos hablando de que los arreglos florales pueden ser No, pero si se trata de reconciliación, de enamorar a tu amada, de llevarle flores a tu princesa, un ritual de amor, ¿cómo puede causar divorcio una flor? Ay, no, pues, si estoy en Estados Unidos, demando esa maldita florería. En Estados Unidos, el país de las demandas. De Mandilandia, exacto. Dicción, René, dicción, tu dicción, por favor. Qué mal pex. Pero esto fue a razón de que a la florería se les ocurrió la ingeniosa y mercantilista idea de enviar cupones de descuentos por cliente frecuente. Entonces este hombre no únicamente le había mandado flores ni una ni dos veces a su mente, sino muchísimas. Por lo tanto la florería lo consideraba. Exacto, no obró de mala fe, diríamos en términos legales. Efectivamente, entonces únicamente le envió una especie de papeleta en donde sus perforaciones iban a contar puntos, ¿no? Entonces la esposa dijo, este cabrón nunca me manda flores, ni de calabaza trae para las quesadillas, siempre las hacemos de hongos, en fin. Entonces, pues la inteligente esposa del pérfido marido se encargó de llamar a la florería y preguntar por qué diablos me llega esta promoción. Y entonces ahí sí se encargó la florería de enviarle las tarjetas amorosas de la mujer fuera de este matrimonio. En fin, y pues precisamente de ahí viene la nota. Una flor también puede causar un divorcio. Además, yo nunca he entendido, yo por eso nunca regalo flores, René. ¿Por qué? No, fíjate. Qué romántico puede ser que te regalen un ramo. Qué romántico puede tener el hecho que te regalen un ramo de órganos genitales cercenados. O sea, no inventes, René, es como si, o sea, órganos sexuales cercenados, ¿me entiendes lo que eso significa? Qué romántico tiene. Al contrario, eso rompe totalmente con el amor. ¿No lo crees? Pues si no cambien de estación, váyanse a Rock Sónico. Ay, ¿por qué les haces mala publicidad a nuestros camaradas de Rock Sónico? Saludos a los perversos cetáceos y a toda la banda de Rock Sónico. Uy, que me encanta tu mamá en tanga de luchador. El locutor, sí, por supuesto. Ay, claro, René, yo te respeto mucho. Adelante, vamos a escuchar algo de musiquita. Y bueno, nada más quiero hacer la aclaración que esta rola salió al azar de un disco que aún traía en la mochila, porque ayer llegué tarde a la casa, entonces ya fui a dormir, no limpié mi mochila y dentro se quedó un disco, pero en ese momento quería aprovecharlo. Y la rola que salió al azar, porque así me recomendaron escucharlo, es la siguiente, dedicada para ya sabe quién. Ay, sí, sí, todo se junta, todo ocurre en el momento en el que debe pasar. El destino. Por conexionrock.com.mx. Chao. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.

Solo buenas rolas. Y sí, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí tenemos a Coyote que nos está hablando de algo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Salsa ya sea, no, Salsa ya no existe. A ver, esto es Salsa Extra Radio por conexionrock.com.mx. Yo soy el Coyote. ¿Y cómo está su sección esta noche? ¿Qué tal? Muy bueno que nos están escuchando. En este momento vamos a hacer un enlace hasta la colonia Olivar del Conde. A continuación tenemos una llamada en este momento. A ver, ¿quién nos habla por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, mi querido. ¿Cómo estás, hijo de Calimán? Muy bien. Quiero que mandar un saludo. ¿A quién le quieres mandar un saludo, hijo de la chilindrina? A mi hija, que está aquí conmigo. ¿Cómo que está tu hija ahí contigo? ¿Qué le estás haciendo? No, es que estamos aquí en la casa, en la sala, escuchándolo, señor. Pues muchísimas gracias. ¿Y usted cómo se llama? Arnulfo. ¿Y cómo suena la qué buena y la qué buena rock and rolleada? Allá en la colonia Olivar del Conde, señor Arnulfo. Salvajemente rockera. Efectivamente. Bueno, pues esa fue una mala imitación de de la qué buena. Me trabo bastante. Te trabaste mucho. Esos hombres los admiro precisamente por eso. Por hablar así de rápido y para no moverse cuando están hablando de esa forma. Pues precisamente hacerlo mucho, ¿no? Yo creo que le falta un poco de adicción, efectivamente. Hay que experimentarlo un poco más. Más adelante les haremos una mejor imitación al respecto. Sí, ya. De hecho, también en las próximas semanas les tenemos varias sorpresas. Tenemos algunos nuevos promos, tenemos algunas nuevas cortinillas. Todas chuscas, todas con la intención de provocar la hilaridad, de hacerlos reír, de pasar un buen rato y de contarles noticias buenas, malas. Como lo que se trata este programa, efectivamente. Pues quiero hacer una aclaración. Ya como ustedes se dieron cuenta, a René Venturoso lo pueden escuchar ahora en alta fidelidad estéreo. Efectivamente, derecho, izquierdo. ¿Izquierdo? Derecho. Efectivamente, y todo era a causa de que René tenía apagado su micrófono. Es que no me gusta hablar contigo. Entonces, bueno, precisamente esa era la razón por la cual el hombre no se escuchaba bien. De hecho, me escuchaban gracias a que tengo el tono de voz fuerte y escucha por tu micrófono. Gracias a Dios, tienes unos grandes pulmones que estás haciendo pedazos con tu tabaquismo, René. Sí, de hecho, ya tengo que dejar de fumar. Tabaco. Tabaco. Sí, efectivamente, porque pues no puedes decir eso si tenemos a nuestros patrocinadores de Sativina Forte, René. Pero ellos hacen harina para ricos bizcochos. Efectivamente, o test en la presentación de té solubles. Efectivamente, bueno, y escuchamos también una versión, pues, rara de La Bamba, una versión, obviamente, una versión jarocha metida con un poquito de cubano. Cubano, exacto, que no ha mamado nada cubano. Y todo esto porque mañana en el puerto de Veracruz, en exacto, el tres veces heroico puerto de Veracruz, en el HH, van a querer instaurar el Día Internacional de La Bamba, que va a ser a partir de ahora, el 17 de agosto. Pues ya saben, el Día Internacional de La Bamba, y esto, pues, la nota dice más o menos así. Con el propósito de instituir el 17 de agosto como Día Internacional de la Bamba, el Ayuntamiento de Veracruz ofrecerá un concierto para presentar a varios solistas y agrupaciones. ¿Estará Richie Valens? No, creo que no. ¿Los Lobos? Richie Valens es como el que ya no lo invitan a ningún lado. Ya ni siquiera sale de Extra. Dice que se murió. ¿Se murió? Quienes han presentado su voz a este exitoso tema. Como parte del festejo, tendrá lugar en la Maco Plaza del Malecón del Puerto Jarocho. Se entregarán 2000 ediciones del álbum, que incluirá diferentes versiones de La Bamba, el cual estará acompañado por un bonito libro conmemorativo. Oh. Y entre los invitados está Eugenio Toussaint, Enrique Batis, y para los chavos, la banda de rock, El Tri. Para los chavos bien prendidos, para los que les gusta pintar cuernitos rockeros. Exacto. Para los que les gusta bailar rock and roll. Del que de veras prende, pues va a estar la banda del Tri el día de mañana en el puerto de Veracruz. Obviamente todo esto es gratis. Y estamos hartos de que los gobiernos quieran seguir lucrando con el turismo. Pues es que luego es lo único que tienen, Coyote. Pues sí, pero pues ya viste esta tomadura de pelo de las pirámides de... las pirámides mayas, por ejemplo, ¿no? O esta tomadura de pelo de las 7 maravillas y ahora las 13 maravillas naturales que está promocionando TV Azteca, ¿no? Era la Secretaría de Turismo, creo. ¿Conjunto con TV Azteca? Sí, los dos. O sea, hijos de su madre, o sea, estamos hartos de eso precisamente y entonces se la tienen que ingeniar. ¿Ya has visto que en las pirámides de Teotihuacán ya forman a la gente? ¿Para que se suban? Para que se suban, para que no desmaren la pirámide, porque luego sí, hijos. Ya era hora, no manches. Te subías a la pirámide de la luna y veías rayones. Efectivamente, o grafitis. Por eso. Bueno, pero... Es que eso no son grafitis, son rayones. Sí, el grafiti tiene un sentido estético, obviamente. Así es. En fin, pero por eso deberían de hacer también con las pirámides que encontraron ahora en... en Iztapalapa, y que seguramente toda esa zona que van a estar escarbando para que pase el tren. René, hazle caso. Perdón, es que tú sigue hablando y yo te estoy escuchando. Ok. Bueno, decía que seguramente en las excavaciones para la creación de la nueva línea del metro van a encontrar muchísimas ruinas más. Sí, se acaban de encontrar ahorita un drenaje de principios de siglo. Ay, pero es una tomadura de pelo, René. Son unas losas que están ahí pues, en las calles del centro. Deja de estar de cochino. ¿Qué te pasa? Y entonces, están cambiando el drenaje del primer cuadro de la ciudad. Y entonces encontraron unas losas que corresponden a la época de Don Porfirio, ¿te acuerdas? Hay que conservar esas losas. Entonces, no manches, es una tomadura de pelo. Entonces, el gobierno federal... Oye, ¿cómo puedo tener un registro de cómo era el drenaje antes? Pero eso son unas losas, René, no sirve de nada. O sea, mira, se está quejando el gobierno federal de que... Las barnizamos. El gobierno del Distrito Federal... también salen los gallos del coraje. Las barnizamos y ya y las vendemos bonitas en Europa. No, René, el gobierno federal se queja de que no invierten en el drenaje del Distrito Federal y paran obras. O sea, a través de Bellas Artes fue que se detuvo este cambio de las tuberías del drenaje. Entonces, pues estamos hartos de Calderón y todo lo que representa. Que no nos deje conservar nuestro drenaje. Y el gobierno es espurio. Exacto. Bueno, ya vamos a musiquita ahora sí. Uh-huh. Y a continuación lo que escucharemos es nada más y nada menos que... Vamos a escuchar a hijos de Elvis Presley, pero no hijos carnales, sino hijos que hacen rock inspirado en lo que hizo Elvis Presley. Yo pensé que ibas a poner a Priscila. ¿A Priscila? A Priscila, no. Presley. Dije, vamos a escuchar a sus hijos. Dije, va, Priscila, pero no la de las balas de plata, seguramente. No, es otra Priscila esa que no. La reina del desierto, tal vez. Sí. Vamos a escuchar a Batmobile y a las 5, 6, 7 y 8 con dos semi-covers rock and rollers. Efectivamente, y una banda que pueden ustedes ver en Kindle. Exactamente, exacto. Esto es Source and Roll Radio por... conexionrock.com.mx. O al revés. ¿Por qué te bajó el ánimo, René? ¿Que no me bajó el ánimo? Yo estoy bien a gusto. Sí. A ver, que se escuche un rito de Yupi Yeah, yeah, arriba, abajo, yeah, rock. Thank you. Y pues bueno, regresamos. Ah, yo pensé que ibas a salir con el clásico chiste cuando pones esa rola de fondo. No, ya no lo hago. Y en la pista número 4, Coyote y... sin jaula y sin cadena, por primera vez, Coyote. Efectivamente, el hombre que al que los changos lo atrapan. Oye, causó un furor esa anécdota. Mucha gente me dijo que estuvo muy chistosa. Pero pues es verdad, lo peor de todo es que es verdad. Lo peor de todo. No lo inventé. Que es lo peor de todo. Precisamente. Voy a platicar la anécdota rápidamente. Bueno, para los que no escucharon la semana pasada, les comenté que cuando tenía alrededor de 11, 12 años, un antropoide, esos que les llaman arañas. Un mono araña. Un mono araña, exacto. O araña al mono, no, ese es como un albur, ¿no? No, eso es un albur, exacto. Exacto. Pero no, ese es un mono araña. En un pequeño zoológico en las Fuentes Brotantes, en la delegación Tlalpan del Distrito Federal, me atrapó por la espalda, o sea, porque aparte fue cobarde, no me agarró del frente. Te estuvo vigilando, llegaste a la jaula y el güey, no, ahorita que se voltee. Ahorita que se voltee. Ahorita que se voltee. Ahorita que se voltee. Ay, güey. Aguas. Perdón, es que estos recuerdos, en verdad me... No toses al micrófono. ¿Así? ¿De ladito? De ladito, por favor. Okay. Cof, cof, cof. Entonces, cof, cof, y me atrapó este mono por la espalda de los cabellos y no me soltaba hasta que llegó mi padre. ¿Este mono por la espalda de los cabellos? Este mono, exacto, aunque suena autoalbur, pero no. ¿Por qué es alburero, René? Tú no eres así, ¿con quién te juntas, caramba? Es contigo. Sí, de hecho sí. Somos muy groseros ya últimamente. Bueno, continúa la net. Ya terminamos. ¿Ya? Sí, sí. ¿Eso sí fue todo? Sí, eso fue todo. ¿Causó furor? Sí, causó furor esa anécdota porque fue graciosa. No sé, o sea, a la gente le... Yo te dije que era muy graciosa y tú, no te rías. Y mira cómo causó este furor. Pues sí, pero se burlan de mí. O sea, no se están burlando de ti. De mí, no conmigo, eso es lo peor de todo. No, es que nos reímos de la persona que al que le quedaron los cabellos. ¿Que era yo? Bueno, ya no soy esa persona, he perdido mi inocencia. Exacto. De 11, 12 años ya no tengo... Sí, ya no eres de esos. Ya no soy de esos, exacto. Y además, pues, nuestra piel se ha desgastado tanto que en realidad... ya no somos quien éramos en ese entonces. Pues bueno, no. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, que gracias. Ah, no, por ya esto. No, ya no nos damos. No, sí, como pusiste la rola triste. La rola triste es otra, ya sabes cuál es, pero esa no es. Ok, pues es que cámbiame el fondo, caramba, tú me... A ver, me te cambio el fondo, te cambio el fondo, te cambio el fondo. ¿Mejor? No, palomitas de maíz, de hecho nunca te lo había dicho, esa canción la odio. Oh, bueno. Sí, eso es más gracioso, ¿no? Okay. Ahora sí, amigo. Esa la ponían mucho de un cómico inglés que se llama Benny Hill. Ah, Benny Hill, exacto, sí. Y esa la ponían de fondo y los policías correteándolo y aventándose pastelazos. No podría decírtelo, no lo recuerdo, pero... Bueno. Okay. Bueno, okay. Tenemos hablando de cine, nota. Hablando de cine, exacto, de Benny Hill. Siempre tenemos recomendaciones de cine agradables en exacto. Este emisor. Y de un director conocido por todos ustedes. Y si no lo conocen, viven en una cueva. Exacto, y si no lo conocen, ¿qué diablos nos escuchan? Porque si nos escuchan, les gusta el surf y a la vez les tiene que gustar el señor Quentin Tarantino. Efectivamente. Y pues, obliga al tráfico a Tarantino a tomar un taxi jalado por un hombre. ¿Un taxi jalado por un hombre? Sí, una de esas carretitas en las que va un filipino o un chino. Ah, ahí con tracción humana. Sí, con tracción humana. Se quedó atrapado en el tráfico en su limusín. Entonces uno de sus amigos, filipino, le dijo, mejor tómate uno de esos carritos para que llegues temprano. Y llegó media hora después, pero llegó 30 minutos antes que la persona que le iba a entregar el premio. Y su declaración fue, qué loco. Qué loco. Qué loco tomar un taxi con tracción humana. Exacto. Qué loco, sí, porque eso, y de hecho sí lo ponen, ¿no? Uh-huh. En la nota, y la declaración de Quentin Tarantino fue, qué loco. Pero no hay que preocuparse, he hecho cosas más graciosas que esa. ¿Sí, tú lo crees? No sé. Tarantino no es gracioso. No, Tarantino es políticamente incorrecto. Irónico. ¿Sí? Y hablando de cuestiones... Espérame, pero antes de llegar a eso les tengo que recordar que la película de Quentin Tarantino, Greenhouse... Ah, la nueva. Ya se viene, la que con Planet Terror. Con Robert Rodríguez. Y de hecho son dos películas en una. Planet Terror la dirigió Robert Rodríguez. Y Dead Proof la dirigió Quentin Tarantino. Y ajá, se llama Greenhouse porque se supone que está imitando un tipo de cines en Estados Unidos. Pero esta sacó una nota un poquito curiosa. Es como porque... si Cuarón empezara a hacer cine tipo Terror en la Montaña del Resorte. Ándale, algo así. Entonces, esta película ya se estrenó en España. Ajá. Pero algo muy curioso que pasó es que los gerentes del cine se cansaron mucho que la gente se quejara. Entonces pusieron un letrero que dice así: La película de Planet Terror. No, tienes que ponerle acá el acento español. La película de Planet Terror y de Greenhouse o Death Proof tiene efectos especiales, los cuales simulan que la película se quema, salta, el audio se va, hay escenas muy oscuras o que la película está muy mal gastada. Así es la película, gilipollas. Gilipollas, exacto. Para resaltar que esos defectos de... de las películas, de esos cines, porque ponían tantos views de las películas, son justificados, que se maltrataba. Y Tarantino quiso hacerlo a ver así. Así es. Pues yo te platicaré, seguramente yo fui a alguna de esas salas, no te digo que vi una película de ese tipo, pero recuerdo que alguna vez, cuando yo era joven, que no tengo tantos recuerdos bonitos, a excepción de lo del mono. Bueno, yo ni tan... mira, yo hace apenas 3 años, fue uno de esos nuevos megacines, todo bien bonito. Ajá. Entro a ver una película, sí, que era así una de las que estaban de moda en ese momento, me siento, empiezo a ver los créditos y se quema. ¿Que se quema el cine? ¿Y no, como que empezó a hacer... O sea, no se quema un celofán porque ya no proyectan Sí, claro, ya no son celuloide. Ya no es celuloide para esas películas, uh-huh, porque muchas que sí lo son todavía. Pero empezó a hacer así como un... se oyó un ruido así como cuando rechina un disco LP. Sí, son discos, ¿no? Uh-huh. Rechina un disco LP y... chale. Y la pantalla se puso en blanco, entonces como que todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Como cual hombre que se golpea la nuca. Así es. Los ojos, en este caso la entonces pantalla. Entonces en eso sale uno de esos muchachitos que te venden boletos o palomitas o limpian el baño. Cacaritos. Todo. Cacaritos. Uh-huh. Dice, no, pues ¿saben qué? La película se echó a perder. Pueden irse a otra sala o si traen su boleto les devolvemos el dinero. Tenemos el tercero en la otra sala. Y justamente yo traigo mi boleto antes de entrar. Ay, René, permíteme decirte lo mismo que te dije hace rato por tener apagado tu micrófono. Y es algo que tú sabes que no puedo repetir al aire. Dale, pero yo por aquí quiero el pedazo de boleto. Pues sí, René, alguna vez subió un hombre, y no tiene más de 2 semanas, a pedirme mi boleto en un transporte RTP. ¿Te ha ocurrido eso alguna ocasión? No. Pues ahí está, y pasó, y me miró el hombre desconfiado y dijo... qué bueno que usted conserva su boleto, hombre civilizado. Ni que fuera un tren de 1940. No manches. Te lo juro que ocurrió hace 2 semanas. Y te lo puedo decir que pasó aquí en el eje en Popocatépetl. Qué loco. Sí, bastante loco. Bueno, no me dejaste terminar mi anécdota de este tipo de cine. Porque yo estoy contando otra. Exacto, porque me interrumpiste, René. Perdón. Entonces, cuando te dije que tenía alrededor de 8 años, fuimos a una sala de cine en Cuautla, en donde eran viles sillas de lámina, como las que te prestan para jugar dominó, ese tipo de mesas, sí, de corona, ¿no? Exactamente. Bien, decían superior. Y fuimos a ver Enjambre, ¿te acuerdas de esa película de Enjambre? Sí, muy buena. Era como la versión de los pájaros de Hitchcock, pero con abejas. Más culera, porque una abeja, pues, ¿cómo la matas eso? Sí, no, pero pinche pájaro, ¿cómo lo matas también? Ah, pues a raquetazos, con un bate, encerrados en un cuarto, pero en cambio las abejas se metían por las rendijas. Qué bueno que les diste una idea a los espantapájaros, estaban tan preocupados ellos. Hey. Bueno, estábamos hablando de las cosas políticamente incorrectas. Efectivamente, y de las cuales tenemos una lista. Tenemos una lista, por favor. Esta lista a lo mejor les va a parecer ofensiva. Y más porque la mayoría de nuestros escuchas son señoritas. Pero son verdades políticamente incorrectas. O sea, son hechos científicos o hechos sociales que se han investigado a fondo. No lo decimos nosotros, que somos de antemano misóginos. No. Sino es la propia ciencia la que se encarga de respaldar nuestras teorías. Hacia y contra ustedes. La primer verdad que es políticamente incorrecta es que los caballeros las prefieren rubias. Exacto. Y las damas no nada más a la cerveza. Y las damas así quieren ser. ¿Rubias? Sí. Las mujeres desean lucir como Barbie. Los hombres prefieren jóvenes y con figuras voluptuosas y llenos grandes. Sí, eso sí. El artículo fundamenta esto en la concepción relacionada con la reproducción y salud. Claro, porque una mujer de trasero prominente tiene más posibilidades de quedar embarazada. Claro. Y una mujer de senos prominentes de amamantar a ese crío. Exactamente, exacto. Y así. Ahora, que no nada más la cerveza la preferimos rubia, repito. Los humanos son naturalmente polígamos. La poliandria, el matrimonio de una mujer con varios hombres, es muy raro. Pero la poliginia o poligamia, el matrimonio de un hombre con varias mujeres, ha sido practicado largamente a través de los años. Exacto. En los primates, la poligamia tiene una correlación alta entre el grado de disparidad en el tamaño de los sexos. A mayor diferencia de tamaño entre el varón y hembra, mayor poligamia. Uy, o sea, entre más grande, entre más maduro seamos, René, mayor capacidad de captar mujeres vamos a tener. Si somos changos. Claro, y jalamos cabello. Eso no lo hacemos, ¿verdad? Eso yo no lo hago. Ni yo tampoco. Pero bueno, ya nada más quería hacer una referencia a la cuestión anterior, en la cuestión de que las mujeres quieren ser rubias, por favor, que no les diga la vodka, esa que tienen el oso negro. Ok. Por favor. La mayoría de... Otra verdad, esta ya no va contra las mujeres, tampoco son todas. La mayoría de los suicidas portando bombas son musulmanes. Ah, entonces, ya cambiamos a las mujeres por musulmanes, ahora les vamos a tirar a ellos. De acuerdo con los autores de Ten Political Incorrect Truths About Human Nature, la explicación no tiene que ver con la religión, etnia, lenguaje, cultura, raza, política, no. La explicación tiene que ver con el sexo, con la ausencia o abstinencia de este y con la poligamia. O sea, los musulmanes, espera. Los musulmanes sexualmente. Estoy diciendo que me peres y no te calles. Tranquilo, René, ¿qué te pasa? Estás muy acelerado. ¿Estás consumiendo droga, René? Sí. Deberías de dejar de hacerlo. Adelante, a ver. Ya me quitaste la idea, ¿ya viste? Perdón. Y enciende tu cigarro de manera desesperada, como si en realidad no me toleraras. No, en realidad no me toleras. Para que nos serenamos los dos, tranquilo. Yo no me sereno viéndote fumar. Bueno, la explicación va a que... Ajá. La poligamia los hace más miserables. Sí. Porque, ahorita vamos a explicar por qué. La ausencia de sexo o la abundancia de sexo en los musulmanes es muy marcada. Sí, sí. Porque si no tienes dinero, no tienes esposas. Y no puedes tener varias esposas. Entonces, ¿cómo es la única forma de llegar al paraíso donde te prometieron unas 15 esposas? Pues... inmolándote. Exacto. Haciéndote explotar. ¿Pero qué me dices de los niños? De los niños, porque son unos niños a quienes les ponen bombas también. Ah, porque a ellos también. Les van a un cielo lleno de dulces y 5 chavitas. Ahora, otro... Okay. Otro hecho. Tener hijos reduce la probabilidad de divorcio. Eso al parecer, estadísticamente, el tener hijos, al menos un hijo, reduce el riesgo de divorcio. Es importante aclarar que aquí el hijo se refiere exactamente a eso. Un hijo, no hija. Hijo, varón. La explicación en el artículo de mención es que el valor del hombre está determinado por el poder, estatus y riqueza, en contraste con la mujer, que está determinado por su juventud y belleza física. Por lo tanto, el hombre buscará que su hijo tenga el poder, el estatus y la riqueza, por lo que es menos probable que abandone su hogar. Ahora se explicarán por qué diablos somos machistas. La ciencia lo dice, por favor, compréndanos. Ahora, la gente bonita tiene más hijas. Y eso es cierto, ¿no? Según el artículo de mención, las parejas estadounidenses consideradas muy atractivas en el primer embarazo tuvieron una hija en el 56% de los casos, contra el 48% de los demás. También se afirma que a mayor estatus las probabilidades de es tener hijos varones. O sea, entre más rico seas, sí, más hombres vas a tener. Entre más guapo seas, más hijas tienes. Pero entonces no entiendo por qué hay tantos hombres en México si somos tan pobres. Y si, entonces, ¿será porque ¿por qué hay tantas mujeres en México? Como que esto aquí sí se desdice. De que hay muchas mujeres, hay más mujeres. No somos tan guapos. Entonces, ¿por qué hay tantas mujeres? Oh. Esto aquí se desdice. Efectivamente. Aquí en México no aplica esta regla. Exacto, esa la dejamos. ¿La siguiente? La siguiente. Bill Gates, Paul McCartney tienen algo en común con los criminales y, de hecho, todos los hombres. Ah, ya ves, ¿cuál es? Se afirma que existe una curva de edad en el crimen con un pico de adolescencia y con una rápida decaída en los 20 y a los 30 años de edad para un declive final a la mediana edad. De acuerdo con el artículo, muchas mentes brillantes siguieron esta trayectoria, al menos en algunos de sus campos por los cuales destacaron. Pero también se agregó otro factor, el ser elegido por una mujer. Las mujeres a menudo le dicen que no a los hombres, o sea, deja de manosear, no te me acerques, no quiero andar contigo, esta noche no. Dejaremos de follar, me duele la cabeza. Exacto. Los hombres entonces tienen que conquistar tierras extrañas, ganar batallas, guerras, componer sinfonías, escribir libros, sonetos, pintar catedrales, hacer descubrimientos científicos, tocar en bandas de rock, escribir un nuevo programa de computadora con la intención de convencer a su mujer. Tener un programa de radio por internet. Claro, también sirve. También aplica. Los hombres han construido y destruido civilizaciones con el sentido de impresionar a las mujeres y obtener el... Efectivamente, entonces pues precisamente en los años de mayor capacidad reproductiva los hombres se vuelven tan talentosos, pero es porque ustedes, féminas mías, nos inspiran. Nos inspiran, claro. Efectivamente. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Sí, qué bonito. Hubiese dado mi columna vertebral, diría ese poeta de pacotilla, claro. Ricardo Arjona. La crisis de la mediana edad es un mito. Muchos hombres de la mediana edad atraviesan por una crisis de la mediana edad, pero... no porque tengan esa edad, sino porque sus esposas están en la mediana edad. ¡Ay! Cuando un hombre compra un auto rojo deportivo, no es porque esté tratando de atraer su juventud, lo hace para atraer una nueva y joven mujer que reemplaza a su esposa menopáusica. Pues, híjole, sí, es natural, por eso nosotros siempre nos conseguimos mujeres mucho más jóvenes. ¿Mm? Es natural para los políticos, si son hombres, arriesgar cualquier cosa por una aventura amorosa. Claro que sí, ahí está Bill Gates, Pancho Cachondo. Y todo lo que han, los que han perdido. El cuate este que iba a, aspiraba a la gobernatura de California. Uh-huh. Sí leíste esa nota, ¿no? Y que su amante era conductora de televisión y fue ella quien se encargó de anunciar la ruptura matrimonial de su amante. Qué mujeres pérfidas. Ahora, los hombres acosan sexualmente a las mujeres porque ellos no son sexistas. ¿Cómo está esto? Los hombres están más interesados en las mujeres, claro, en tener relaciones sexuales casuales en el corto plazo. El abuso, la intimidación, la degradación, de acuerdo con el artículo, son parte del repertorio masculino para situaciones de competencia. O sea, cuando tú compites con alguien, usas esas armas, entre comillas, digamos, de dominación. De dominación. Así que de acuerdo a esto, un hombre no está tratando diferente a la mujer, sino como su opuesto. Uy, eso es muy fuerte. El acoso sexual es porque no discriminan. El hombre no está discriminando entre hombre y mujer. Chanfle. Pues vamos a más música. Ahí está. Los dejamos pensando me quedé ano no dado. Los dejamos pensando, o las dejamos pensando con estas notas. Sí, ¿qué, qué opinan? ¿Qué dicen? Ya veremos. Pues vamos a con los Stray Cats con Roquemos Este Pueblo. Efectivamente, los Stray Cats y su rockabilly. Pues bueno, esto sigue siendo solo Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx o al revés. Yes, yes. We'll be right back. nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You just started doing the thing you used to do. Star Wars motivating over the hill. Saw Maybelline in a goofy bill. Cadillac rolling on an open road. Nothing out of run, my vehicle. Cadillac doing about 95. Bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104. Before got a hot and wouldn't do no more. Gun got a cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listing Disco, a base de la sustancia activa de esta nueva tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permite gobernación en trámite. Provoca inyección conjuntiva. Estás escuchando. Pues estamos de regreso después de ese anuncio de nuestros patrocinadores y a los que escuchamos aquí. Escuchamos a Chuck Berry con Maybelline y a los Stray Cats con Rock This Town. Y hablando de rock and roll, les vamos a platicar qué hay este fin de semana y a dónde se pueden lanzar. Claro, claro. Si quieren ustedes rockear bastante. Estábamos duro. Hablando de ese imitador de Elvis, pero no sabemos si es este fin de semana, pero si es este, láncense. O búsquenlo, va a estar en el Lunario, ahí junto al Auditorio Nacional, que es un lugar bastante rico, bastante cachondón. Mira que estamos en el rockabilly y el rock and roll, pues va a haber una noche de rockabilly. Exactamente, porque están en vivo los señores, nada más y nada menos que... Los Rebel Cats. Esto es precisamente el día de mañana, 17 de agosto, e inicia a las 9 de la noche. La cerveza cuesta 10 pesotes. Y está una banda invitada, amigos de esta emisión, los señores de... Los Pardos con su Psychobilly. Y todo vale comprobado. 50 pesotes, o sea que si van con 100 pesos la arman. Exacto, porque se compran, entran y se compran 5 cervezas, escuchan buen rock and roll y salen pues bien servidos. Bien servidos, exacto. Esto es en el Brass Grotex. Héroes Ferrocarrileros número 18, Colonia Buenavista, Buenavista, Buenavista. Efectivamente, eso es a unas cuadras del Metro Revolución. A una, no unas. A una cuadra del Metro Revolución. A un lado de la sede del PRI. y arriba del bar Buena Vista. Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista. Todos nuestros cuates que acostumbran asistir al tianguis, de hecho, pues saben exactamente por dónde se ubica. Para más informes o rolas o lo que quieran de los Rebel Cats es MySpace/RebelCats. MySpace.com. MySpace/RebelCats. Efectivamente. Y el día 18 de agosto, o sea, este sabadito, en el Alicia, el epicentro del tsunami, va a estar Los Acapulco, Los Pintons, De Cavernarios, Los Explosivos, DJ Tacotizas. Tacotizas. Antes se llamaba Tecotizas. Ahora es Tacotizas. Sí, a lo mejor lo escribieron mal. A lo mejor. O a lo mejor es un imitador como, no sé, el... como el DJ Baltrasero. O DJ No Quiero Fiesta. Pero ese es muy bueno, ese es muy bueno. Bueno, ese no es un imitador, ese es... Exactamente, bueno. el señor Astroman, que también ustedes lo pueden escuchar por esta misma frecuencia en su programa de Puerco Radio. Exacto, por esta misma dirección, porque frecuencia... Frecuencia, sí, de internet, ¿por qué no? Bueno, este es el sábado 18 de la noche, 18 de agosto, a las 21:15. O sea que si llegan a las 21:14, 21:16... ya no entraron. Mejor ni vayan. Exacto. Cuesta 80 pesotes. Y esto es en el Alicia. ¿Dónde más? Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma. Si vienen por metro, la estación Cuauhtémoc o Niños Héroes, les queda bien cerca, Matos. Y si quieren más rock and roll saliendo de esta tocada, les recomendamos la taquería que está a la vuelta de este lugar, que en realidad no sabemos cómo se llama, en donde pueden interpretar a sus cantantes favoritos. Es la taquería karaoke de la Alicia, así le pusimos. ¿Ah, así se llama? Okay. Así le pusimos. Ah, es como la vecindad del Chavo, nosotros sí. Lo bautizamos. Efectivamente, pueden ahí cantar grandes temas de hoy, mañana y siempre. Y disgustar sabrosa agua de cerveza, León, Pacífico, Indio, Montejo o de esas cosas. O Sol Cero. O Sol Cero, sí. Qué raro que sea la que te tomas cuando no quieres tomar. Ay, ese comercial está muy tonto, no sé. Yo prefiero embriagarme con Cold Chela Limón. O sea, es como en Los Simpsons. ¿Y alguien va a tomar cerveza sin alcohol? Nunca ha pasado. Pero va a ocurrir. No. O sea, realmente Sol está ubicándose en un nuevo mercado. No. Gente abstemia. Gente tonta. ¿Para qué quieres una cerveza sin alcohol? O sea, ¿qué es eso? Habrá que probarla, así sabrá raro. No, por lo menos la cerveza no ha de saber, porque si no tiene alcohol. Y además, los que beben o los que acostumbramos a beber cerveza, la bebemos por su efecto en la mayoría de las veces, claro. No por su sabor. Bueno, a veces sí la bebemos por sabor. A veces, pero... y no es la mayoría de las veces, permíteme decir. Eso sí, eso es nada más los dominguitos con una carne asada y se te antoja exclusivamente una cerveza negra. Pero negra. Ok. Cuando te quieres embriagar, empiezas hasta con clara y así. Hasta pides 2X Lager una vez. Y una tecate. Empiezas con Clara, luego con Emma, luego con todas las mujeres que estén a tu alrededor. Muy borrachos. Ah, les íbamos a platicar de una anécdota que tuvimos en el bar Las Pecosas, René. Ah, sí, cierto, que nos sentamos muy pues, tranquilamente, sí, entre señores. Hombres mayores que somos, hombres maduros. Esto es nuestro bar, entramos y vimos... Porque pensamos que vendían chocolate con churros. Exacto, pura... Eso pura es una gente contemporánea. Asemeja el lugar, ¿no? Un lugar de estos... Donde venden churros y chocolate. Exacto, en Veracruz. Y bueno, entramos al lugar, nos atendió una bella damisela de trasero... prominente. Y agradable, porque ese pantalón stretch le sentaba le muy bien. Le quedaba muy bien. Bueno, entonces se acercó y nos dijo, ¿qué van a beber, caballeros? Y nosotros... una de esas aguas de cebada que están tan de moda, o fermentada, de las que tanto hablan. Y llegó con dos cervezas. Amigas nuestras, ya las conocíamos. Sí, nos montamos, empezamos a degustarlas. Efectivamente, y vimos una rocola que rompía con el equilibrio retro de ese lugar. Una rocola muy moderna. A internet. Y aparte con disco duro. Efectivamente. Era una iPodzote. Una iPodzote, exacto. Exacto. Entonces, bueno, nos acercamos a programar canciones. Y yo dije, rock pop, esta tarde es de rock pop. Entonces programé a Caifanes y a otra banda, pero bueno, en realidad la tercera canción que recuerdo era una del disco pequeño del señor Enrique Bunbury, ex Héroe del Silencio. Que bueno, si les gusta rock and roll saben a qué me refiero. El chiste es que estaba sonando esa canción y cuando de pronto se abrieron esas puertas de par en par que solamente y entró una corriente de aire y un pendejo tan. Un pendejo son las estas cositas que siempre salen rodando en las películas de vaqueros. Entonces, entró uno y después otro y otro tras otro. Y así como en fila india y alrededor de 25 personas penetraron a Las Pecosas que no son unas muchachas que atienden el lugar, que se llama Las Pecosas también. Uh-huh. Y bueno, todas estas personas iban con un solo fin: adorar a Enrique Boom. Efectivamente, y esos hombres... Y era el club de fans de Ricky Bumbury, para... Efectivamente, hacerlo más fácil. ¿Cómo se llamaba el club? Porque no, me atreví a preguntarle a una niña. Yo no me acuerdo. El chiste es que esos que actualmente hablan... Llegaron... Tuvieron que chutar alrededor de dos horas... Agarraron el hipotote por suyo. Efectivamente, y nos dedicaron, nos recetaron... Unas dos horas de Enrique Bumbury. Y Héroes del Silencio. Nosotros logramos escabullirnos entre la muchedumbre y programamos un par de canciones, pero no nos duró mucho el gusto. Sí, porque no pensé que fueran a saltar otras dos horas la rocola. Y entonces salimos allí alrededor de las 12 de la noche y ese lugar seguía siendo... Una casa Bumbury. Efectivamente. Entonces, para todos los que les gusta la cuestión de los Héroes del Silencio que próximamente vendrán a nuestro país... Y el señor Enrique Bumbury, visiten Las Pecosas. Porque ahí va mucho fan. Ahí va mucho fan de Enrique Bumbury. Uh-huh. Y quienes estén interesados en compartir con nosotros un par de cervezas este fin de semana, nosotros estaremos en el bar Las Pecosas seguramente. O en la taquería bar karaoke. En la taquería bar karaoke a la vuelta de la Alicia. Uh-huh. Bueno, a continuación vamos a escuchar una canción, ya quitemos a... Sí, vamos a escuchar otra canción. Te encanta lo de la Blanca Esperma. Pues bueno, vámonos con Norman Blake, una de las influencias de Elvis Presley. Exacto. Un poquito bajonado, pero después lo vamos a subir. ¿A subir qué? A subir el tono. Ok, y el volumen para que se ponga el volumen. Pues. Exacto. Pues esto sigue siendo... no nos metamos en nuestras frecuencias. Tú primero. Estamos en Conexión Rock por su Surf and Roll Radio. Ya vamos, chale. You're the night here as I lay sleeping. I dreamed I held you in my arms. But when I woke here I was mistaken. And I hung my head. Sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Bueno, todo regresamos para irnos. Exactamente. Escuchamos a Jerry Lee Lewis, que no necesita ninguna presentación. Efectivamente, que con sus grandes bolas de fuego. Un hombre que me cae muy bien porque le gustaban las menores de edad. Sí, y se casó con su prima. Exacto, de 16 años. Qué rico, ¿no? Bueno, depende de la fecha. Habría que preguntarle al señor Jerry Lee Lewis o al señor Polanski. ¿Eh? O a Michael Jackson también, o a Sergio Androide. Tantos hay tantos hombres de esos, o a los del partido pederasta de Holanda. Exactamente. Y pues bueno, muchachos, pues ahora sí nos toca la despedida. Sí, siempre nos gusta compartir con sus suspicaces mentes este programa. Exacto. Y porque saben que los amamos mucho. Efectivamente. Porque los amamos mucho. Muchísimas gracias por su buena vibra también, todos y cada uno de ustedes. Saludos a todos lados donde nos hace favor de oírnos. Nos escuchamos la próxima semana, como todos los jueves, 9 de la noche, por esta misma emisión. Y a quienes quieran escuchar programas pasados, tienen la oportunidad de hacerlo a través de conexionrock.com.mx/blog. Exactamente, ahí pueden escucharlos en línea sin bajarnos o llevarnos a donde quieran a través de sus dispositivos móviles. O sea, hace iPod. o MP3 o MP4, como le quieran ya. O tarjetas chinas como las que yo utilizo. Pues bueno, Coyote, muchas gracias. Gracias, fue un placer estar contigo, como siempre, René Venturoso, muchas gracias. Pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Y el próximo sábado en el Bar Las Pecosas o atrás de la Alicia en el karaoke. Nosotros taquero. Nosotros les avisamos. En el taquero caro. Bye. Chao. You can't see the tears I'm feeling crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams. Let's don't let a good thing die. I know that I'll never lie to you. I can't see.